sienta la brisa fresca que se desliza sobre las aguas del mar de Galilea. Camine a lo largo de las orillas del río Jordán. Tómese tiempo para hacer una pausa y reflexionar. Imagínese a Jesús siendo bautizado en este mismo río. Los viajes por la Tierra Santa suceden muy a menudo. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje con el pastor Carlos Azueta y Visión para Vivir. Este no es un simple viaje de investigación. Visión para Vivir hará todo el esfuerzo necesario para que su tiempo en este viaje esté lleno de aventura y, sin embargo, salpicado de risas y sazonado con momentos espirituales que usted atesorará por el resto de su vida. Conozca la Tierra Santa y la Biblia con el pastor Carlos Azueta, del 6 al 17 de marzo del 2016. Llame al 844-300-6230 o fuera de los Estados Unidos al 559-777-6068. O visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. Hoy en Visión para Vivir. ¿Cómo explicamos los eventos extraños en los últimos años de la vida de un hombre de gran éxito que niegan todas las buenas cosas que habían sido invertidas en él? Por supuesto, me estoy refiriendo a Salomón, el hombre que tenía todas las señales tangibles del éxito desde el día en que nació. ¿Ha observado alguna vez a algún amigo o quizás a alguien a quien usted respeta profundamente tomar decisiones que son perjudiciales, llevándolos a la vergüenza pública? ¿Cómo puede usted mantener a ese hombre o a esa mujer a cuentas delante de Dios? Y por último, ¿cómo se protege usted mismo de la creciente falta de moral en nuestra sociedad? Hoy, en Visión para Vivir, escucharemos otro mensaje con el pastor Carlos A. Azueta, basado en la vida de Salomón. Y estudiaremos el capítulo 11 del primer libro de Reyes con el mensaje Cuando el corazón se aparta. Me gustaría leerle la corta biografía de un hombre cuya vida fue caracterizada por el fracaso. Y quiero que piense en quién pudiera ser esta persona. Tal vez le sorprenda descubrir su identidad. Escuche. Él comenzó su vida con todas las desventajas típicas. Su madre era una mujer de presencia intimidante y dominante, a quien se le dificultaba demostrar amor. Ella había estado casada 3 veces, y su segundo esposo se divorció de ella porque ella le pegaba regularmente. El padre del niño que estoy describiendo fue el tercer esposo de ella, el cual murió de un ataque al corazón pocos meses antes del nacimiento de esta criatura. Como consecuencia, la madre tuvo que trabajar largas horas desde que él era un bebé. Ella no le demostró afecto a él, no le mostró amor ni disciplina, ni le entrenó durante sus primeros años. Inclusive le prohibió a él que la llamara al trabajo si tenía alguna necesidad. Los otros niños casi no se relacionaban con él, así que él estaba solo la mayoría del tiempo. Él experimentó un rechazo absoluto desde su más temprana niñez. Él era feo y pobre, indisciplinado y difícil de amar. Cuando él tenía 13 años de edad, una psicóloga escolar comentó que probablemente él ni siquiera conocía el significado de la palabra amor. Durante su adolescencia, las jóvenes no querían saber nada de él, y él con frecuencia peleaba con otros jóvenes. A pesar de tener un coeficiente de inteligencia alto, él llevaba bajas calificaciones académicas y finalmente abandonó los estudios durante el penúltimo año de secundaria. Él pensó que podía hallar aceptación en la Marina, ya que decían que allí formaban hombres y él quería ser uno. Pero sus problemas se fueron allí con él también, y allí los otros soldados se reían y se burlaban de él. Él trató de defenderse, resistió a la autoridad y finalmente recibió una corte marcial y fue expulsado de la marina con una dada de baja por indeseable. Así que él era un joven de menos de 25 años de edad, absolutamente sin amigos y fracasado. Él era pequeño y delgado como un esqueleto. Tenía una voz como de adolescente. Se estaba quedando calvo, no tenía ningún talento, ninguna habilidad, ningún sentido de valor propio. Ni siquiera tenía licencia de conducir. Una vez más, él pensó que podía huir de sus problemas, así que se fue a vivir a otro país extranjero. Allí, él fue rechazado también. Nada cambió. Estando allí, se casó con una joven, quien ella misma era una hija ilegítima, y la trajo a vivir de vuelta a su país. Pero ella comenzó a desarrollar el mismo rechazo hacia el que todo el mundo sentía por él. Ella le dio 2 hijos, pero nunca disfrutó de la posición y el respeto que un padre debe tener. Su matrimonio continuaba desmoronándose. Su esposa demandaba cada vez más y más cosas que él no le podía proporcionar. En vez de ser aliado de él en contra de un mundo amargo como él lo había esperado, ella llegó a ser su más feroz oponente. Ella era más fuerte que él y lo apabullaba físicamente. En una ocasión, ella lo encerró bajo llave en el baño como castigo. Finalmente, ella lo forzó a que se fuera de la casa. Él trató de vivir por su cuenta, pero se sintió terriblemente solo. Después de varios días de soledad, él regresó a su casa y literalmente le rogó de rodillas a su esposa para que lo recibiera de nuevo. Él perdió todo orgullo propio. Él se arrastró, aceptó humillaciones, regresó bajo las condiciones de ella. A pesar de tener un salario escaso, le trajo $78 como regalo, pidiéndole a ella que lo aceptara y lo gastara de cualquier forma que ella quisiera. Ella se rió de él. Ella se burló de su débil intento de proveer para las necesidades de la familia. Ella lo ridiculizó por su fracaso. Se burlaba de su impotencia sexual en presencia de otros. En una ocasión, él cayó de rodillas y lloró amargamente, sintiendo que era envuelto en la oscuridad más terrible de su privada pesadilla. Finalmente, en silencio, él dejó de rogar. Nadie lo quería. Nadie nunca lo había querido. Tal vez él haya sido el hombre más rechazado de nuestros tiempos. Su ego había sido hecho polvo. Al siguiente día, él se sintió como un hombre diferente. Se levantó, fue a su garaje y tomó un rifle que había ocultado allí. Se lo llevó a su nuevo trabajo en un edificio de almacén de libros y desde la ventana del 6º piso de ese edificio, poco después del mediodía, el 22 de noviembre de 1963, él disparó 2 balas a la cabeza del presidente John F. Kennedy. Su nombre era Lee Harvey Oswald. El hombre fracasado, rechazado y no amado, mató al hombre a quien más que ningún otro hombre en el mundo personificaba el éxito, la belleza, la riqueza y el afecto familiar que él nunca tuvo. Al disparar ese rifle, él utilizó la única habilidad que había aprendido en toda su miserable vida. Cuando escuchamos la historia de este extraño hombre y todo su trasfondo, no nos sorprende descubrir que su vida llegó a ser un fracaso. De hecho, la mayoría de las personas criadas bajo estas condiciones hallan casi siempre imposible cambiar su destino. No estoy justificando sus acciones de ninguna manera, pero uno espera que una persona así llegue a ser un fracasado. Pero, en contraste, ¿cómo podemos explicar que una vida que era 180 grados diferente a esta resulte un fracaso? No es difícil explicar el fracaso de un hombre como Lee Harvey Oswald o de cualquier otro asesino que ronda por las calles hoy en día. Pero ¿cómo explicamos los eventos extraños en los últimos años de la vida de un hombre de gran éxito que niegan todas las buenas cosas que habían sido invertidas en él? Por supuesto, me estoy refiriendo a Salomón, el hombre que tenía todas las señales tangibles del éxito desde el día en que nació. Deseo que vayamos a 1 de Reyes, capítulo 10, para aclarar esta extraña vida que realmente no tiene sentido. Para comenzar, quisiera que entendamos que él tenía 4 señales tangibles del éxito. Si hubiera existido en aquel entonces las revistas que clasifican a los ricos y famosos, con seguridad él hubiera sido incluido entre los 100 hombres de mayor éxito de su tiempo, ocupando, por supuesto, el primer sitio. Ciertamente hubiera sido incluido en esa lista debido a su fortuna. Se conoce bien que su ingreso anual era entre 25 y 65 millones de dólares. sin contar muchos otros beneficios que recibió como regalo de aquellos que le admiraban. Él era un hombre increíble, de una fortuna increíble. Eso condujo a su fama. Primero de Reyes 10:23 nos dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Él era un hombre bendecido por Dios. La mano de Dios estaba sobre él. La gente pedía a gritos una audiencia con este hombre. No solamente era un hombre de gran fortuna, sino también era un hombre de una fama increíble. Fortuna, fama. Él también tenía poder. Regresamos al capítulo 4, versículo 20. Junto con la fortuna y la fama, él era por supuesto un hombre de gran poder, de un poder increíble. Su poder era ilimitado. Escuche. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Leamos ahora la última parte del versículo 24. Y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Esta es una expresión idiomática que significaba de un extremo del país a otro. Este hombre tenía un poder de un extremo del país al otro. Todos servían a Salomón. Y con todo esto que antes mencioné, desde luego vino el placer. Hemos visto en detalle el libro de Eclesiastés. En nuestros estudios anteriores observamos todo esto en la vida de Salomón. No tenemos que ir allí en este momento, pero los capítulos 2, 3, 4, 6 y 10 declaran que él era un hombre que tenía un placer ilimitado. Él tenía una extravagancia de deleites, y todo lo que se le proponía o intentaba hacer lo lograba. Todo proyecto que comenzaba lo veía terminado. Y no tenía dificultad proveyendo los requerimientos de su presupuesto, porque siempre tenía riqueza en abundancia. ¿Cómo podemos entonces explicar el fracaso de una vida así? Él nació en una familia rica, con la bendición de Dios, con una herencia maravillosa. Recibió un buen entrenamiento a los pies del profeta Natán, con un buen ejemplo de su padre, quien era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él buscaba de Dios profundamente. ¿Cómo se explica este fracaso? Muy bien, yo he descubierto en el estudio en la vida de Salomón algunas características del deterioro personal, de la erosión personal de este hombre. Y en mi estudio he podido ver claramente que son características que aparecen en las Escrituras. En el capítulo 3 de este mismo libro, quisiera mostrarles dos actitudes internas que comienzan a erosionar su vida. Y desde luego, tengo en mente la relevancia de todo esto hoy en nuestros días. No estamos interesados solamente en la erosión de Salomón, sino que estamos interesados en cómo ocurre eso hoy en día también. Observemos el capítulo 3 de Primero de Reyes, en el versículo 1. Vamos a traer a luz dos de esas actitudes dañinas que persistieron en la mente de Salomón. Escuche. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, la hija de Faraón, y la trajo a la ciudad de David. Mantenga esto en mente. Lo volveremos a ver más adelante en nuestro estudio. Él la trajo a la ciudad de David. Ella no encajaba, pero la trajo de todas maneras. Él era su esposo, y para cumplir con la alianza, él la trajo de Egipto al palacio del rey. Sigue diciendo, y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Dios había dicho que no lo hiciera, pero Salomón lo hizo. Versículo 2. Hasta entonces, el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Ahora, ellos estaban sacrificando a otros dioses, así como al Dios verdadero. Y dice el versículo 3, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dios había declarado el peligro de eso, pero Salomón continuó adelante y lo hizo. Recuerde eso. Vayamos ahora al segundo libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 11. Estos son libros paralelos, así que los vemos juntos para poder estudiar la vida de Salomón. Segundo de Crónicas 8:11 nos dice: Pasó Salomón a la hija de Faraón, de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella. Él hizo una alianza de matrimonio con el faraón y se casó con la hija del faraón y la trajo a la ciudad de David. Pero en Primero de Reyes no leemos más en cuanto a eso. Mi entendimiento es que él la escondió. Él la mantuvo fuera de la escena. Por el momento, él no la mostró en público, no alardeó de ella. Ah, pero después de edificar la casa de Dios y su propia casa, sin llamar mucho la atención, él se aseguró que ella tuviera su propia casa. El texto dice que era la casa que él había edificado para ella. En el versículo 11 dice: Porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. ¿No le parece esto interesante? Una mujer de un trasfondo no santo no tiene nada que buscar en un lugar santo. Así que él edificó su propia casa, y fue allí que él aparentemente vivió con ella. La primera actitud que comenzó a deteriorar la vida de Salomón fue la siguiente: él no tomó a Dios en serio. Ahora bien, esto no es un estudio teórico solamente. La verdad es que me sorprende lo aplicable que esto puede ser en nuestros días. Esto es muy aplicable especialmente para quienes han crecido en hogares cristianos, aquellos quienes han escuchado el nombre de Cristo desde la niñez, quienes han pasado de la cuna a la iglesia, literalmente, y quienes han sido criados en la iglesia. Nuestros padres y abuelos forjaron la fe que hemos heredado. Nosotros no tuvimos que hacer grandes sacrificios. Simplemente hemos recibido esto por haber nacido en una familia en la que nacimos. Así que lo más fácil del mundo es no tomar a Dios seriamente. Esa es la responsabilidad de mi papá, pueden algunos decir. O eso es lo que debe hacer mi mamá. Así es mi abuelo. Él es el predicador de la familia, no yo. Esas son las raíces de nuestra herencia. Y nuestro compromiso llega hasta allí, no con el Señor, sino con nuestros familiares. Y por lo tanto, a la hora de la verdad, no tomamos a Dios en serio. Yo tengo tres razones prácticas por las cuales no tomamos a Dios en serio. Primero que nada, demasiada familiaridad con las cosas de Dios. Ese es el problema, demasiada familiaridad. Nunca hubo un tiempo en su vida en que Salomón no escuchara acerca de Dios y que no estaba bajo la instrucción sana del profeta piadoso, Natán, que no tuviera el ejemplo de un buen padre, no perfecto, pues, pero bueno, nunca careció de estas cosas. Él estaba demasiado familiarizado, y eso le llevó al cinismo. La demasiada familiarización conduce al cinismo, si no se mantiene uno sensible a escuchar la voz de Cristo. Si tiene dudas de eso, ¿por qué no visita un instituto bíblico o un seminario y vea el cinismo a todo color? No es que se planifique de esta manera, simplemente ocurre. Y es que muchos de los jóvenes que vienen a los institutos bíblicos con frecuencia han sido criados en la iglesia, así que están saturados de escuchar y están allí pensando que van a tener cierta medida de libertad. Y al estar allí y reunirse con otros que vienen con el mismo problema de trasfondo, de tener demasiada familiaridad, caen en la trampa del cinismo. Así que la primera razón es la demasiada familiarización. En segundo lugar, él había sido consentido, había recibido demasiado a cambio de nada. Eso conlleva la irresponsabilidad. Él lo recibió todo sin costo alguno. Él no tuvo que pelear por nada. Su padre había peleado y él recibió los beneficios. Y como cualquier buen padre que me está escuchando en este momento, han dado mucho en su vida. Finalmente han llegado a ser alguien. Finalmente hallaron la verdad. Y cuando llegan los niños, la tendencia es dárselo todo fácilmente. Esto produce cierta irresponsabilidad en ellos. Salomón era así. Eso explica su extravagancia. El ser consentido lleva a la extravagancia. Y así ocurrió con Salomón. La tercera razón, desde mi punto de vista práctico, es que él fue promovido muy alto demasiado rápido. Él apenas tenía entre 20 y 25 años de edad cuando ascendió al trono. Y no hay muchos jóvenes de 25 años de edad que puedan liderar una nación tan grande como lo era Israel. Eso condujo al profesionalismo. Así que tenemos aquí cinismo, irresponsabilidad y profesionalismo. Ahora, debo tener cuidado de no ser cínico al dar esta ilustración. pero quiero dejar algo en claro. Uno de los lugares en que puede hallarse el profesionalismo es entre predicadores itinerantes. Sí, esos que van de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, predicando. No tienen compromiso formal con ninguna congregación, solamente son predicadores. Con esto me estoy refiriendo a que muchos de ellos, no todos, claro, muchos de ellos van predicando sus sermones en forma profesional. Y esto hace que mucho tiempo hayan dejado de estudiar las palabras de una forma estimulante. No rinden cuentas a una congregación o a una junta, sino que van de lugar en lugar y lo que sale de ellos es un montón de clichés. Sermones memorizados, pues. No todos ellos, ciertamente, pero sí muchos. Con una esterilidad vacía, dicha con palabras ortodoxas, pero la verdad es que es una verdad estéril. Si usted lo ha escuchado antes, entonces sabe cómo identificarlo. Y si usted pasa algún tiempo en la iglesia, ciertamente lo podrá ver entre muchos de mi propia profesión. Y le confieso, es muy fácil caer en la trampa del profesionalismo. A usted se le puede pagar por orar, se le puede pagar por predicar. Y uno puede predicar y orar así, porque se le paga. En vez de hacerlo, porque realmente uno tiene pasión ardiente en poder comunicar la verdad estimulante de una manera refrescante al alma. Pues bien, ese era Salomón. Él aprendió a hacer las cosas así desde que era joven. Uno también puede aprender a hacer las cosas de esta manera. Hay toda una forma de hacer las cosas así. Hay palabras que uno puede decir y la forma correcta de decirlas. Y con su personalidad uno puede pretender. Y todo puede parecer estar bien. Sin embargo, eso está muy mal. De Salomón salía muy poco afecto hacia el Señor. Él no tomaba a Dios seriamente. Permítame mostrarle algo más. Estamos en 2 de Crónicas 8:4. Y edificó Tadmor en el desierto, y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. Por cierto, una ciudad de aprovisionamiento era simplemente un lugar en el cual guardar las vastas reservas de sus riquezas, los objetos, los accesorios, dinero y las provisiones que él tenía. Él llegó a tener un gran almacén de aprovisionamiento, o mejor dicho, una serie de almacenes de este tipo que había edificado para sí mismo. Observe el versículo 5. Asimismo reedificó en Bet-Horón, la de arriba, y en Bet-Horón, la de abajo, ciudades fortificadas, con muros, puertas y barras, y a Balaad y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía. También todas las ciudades de los carros y las de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y toda la tierra de su dominio. ¿Puede usted imaginarse eso? Eso es lo que se llama un presupuesto ilimitado, una gerencia de cheque en blanco. ¿Sabe cuál era el segundo problema de Salomón? Él no le rendía cuentas a nadie en absoluto. Él tenía vastas riquezas, decidió edificar ciudades de aprovisionamiento. Él amaba los caballos, adquirió muchos caballos y con ellos jinetes. Él necesitaba caballerizas también y lugares para poner esos caballos, así que los edificó. Y uno nunca halla en la Biblia, y yo he buscado cuidadosamente, un lugar en el cual diga que él consultó con alguien en cuanto a estas cosas. Lo que el versículo nos dice es que todo lo que él deseó, todo lo que era agradable a sus ojos, él lo edificó. Ahora bien, la tendencia de los jóvenes de hoy en día es a decir, así es que se debe gobernar, eso me parece muy bien. No, esto es un gran peligro. La libertad ilimitada conlleva inevitablemente el desastre. Nadie en este mundo puede manejar su propia vida sin ser responsable en lo absoluto ante otra persona. Regresemos ahora al primer libro de Reyes, capítulo 9, y veremos esto de nuevo. Él no era responsable ante nadie. Fíjese muy bien, primero de Reyes 9:17. Restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet-Horón, a Balaad y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo. Por cierto, aquí vemos que también coleccionaba carros. ¿Qué hace una persona cuando ya no tiene más que hacer? Bueno, pues se vuelve coleccionista de carros, a lo mejor. Algunos coleccionan monedas, otros estampillas. Salomón coleccionaba carros. Esa era la moda de esos días. Él coleccionaba todo tipo de carros. Seguimos leyendo. Y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. Capítulo 9, versículo 1. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Usted puede continuar leyendo para que vea que todo lo que él deseaba lo obtenía. De paso, él le transmitió esa actitud a su propio hijo, Roboam. Bueno, veremos en nuestro próximo estudio con más detenimiento. Pero cuando su reino cayó y él se retiró de la escena y su hijo tomó el cetro, nos dice que su hijo ignoró el consejo de los ancianos y sabios y siguió a sus propios contemporáneos, los cuales lo llevaron por un mal camino, tal como su papá. ¿Por qué nos sorprende eso? Un padre que no le rinde cuentas a nadie, tiene un hijo y lo entrena para que no le rinda cuentas a nadie. Y cuando su hijo llegó al poder, Roboam de inmediato dividió el reino. Él era tal como su padre. Actualmente estamos estudiando la biografía del rey Salomón, cuya vida fue caracterizada con sabiduría, pero también con deterioro moral. Contrario a la opinión pública, la humildad es el prerrequisito para tener un corazón humilde. Y este mes, Visión para Vivir le ofrece el mensaje Modelar lo que es humilde, del pastor Carlos A. Zazueta, como agradecimiento por su donación a este ministerio. Adquiera este mensaje en formato MP3 o CD y disfrute de una enseñanza fundamental en la Palabra de Dios. Recuerde el mensaje del pastor Zazueta, Modelar lo que es humilde. Lo podrá recibir al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o llamando al 1-800-898-4847 o al 972-473-5133 si vive fuera de los Estados Unidos. Y recuerda además que también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para ordenar la serie de Salomón o imprimir los bosquejos de estos sermones. Más acerca del rey Salomón con el mensaje Cuando el corazón se aparta, mañana en una nueva audición de Visión para Vivir. No se lo pierda.